sam por vivir. La hora del disparo por la espalda, miradas clavadas como agujas afiladas, mentalidad neandertal, retroceder y dar un paso atrás. Del hombre y desolación, y es el extenso cementerio de las flores, el dejado maltratado sin contemplación, y comprimente el futuro y de los hijos y de los tuyos, de los míos. Y de tanta patraña, hagamos las cuentas, tierra igual, primer mundo todo.